Good morning, Rigward. This is again not a test. Live, we are here. I see I'm rather loud. I'm in the red. Sorry for your ears. Día especial con la tecnología. Me parecía que el internet no funciona bien hoy y con todas las noticias que vamos a enviar en un otro aislamiento en Alemania, en Francia, aquí también. Como dicen en Alemania, un aislamiento, un confinamiento ligero, light, son amigables, muchas gracias. Y yo pensaba que van a cortar un poco el internet para que únicamente podamos recibir informaciones de sus canales, pero parece que mi equivocación, mi paranoia, y somos en luna plena también, y Mercurio retrogrado y todo, pero ahora parece que funciona. Con todo eso, yo no podía descargar nueva música para hoy, entonces vamos a revisitar grupos y artistas que ya conocemos. Y bla, bla, bla, bla. Vamos, aquí en la cocina hay como siempre dos personas con distancia y mascarillas, como cada noche. Y vamos a empezar con Cool Reggae Party de los Juanitos para un poco de Yippie Kaye. ¡Au, au! Únicamente dos lobos en el mismo tiempo, por favor. En algo muy importante hoy, la meteo cósmica con Ura Kaitz Hubak. Buenas, pues hola, Parlem de meteocòsmic. Molt bé, és el segon cop que retransmeteixo. Què és meteocòsmic? Meteo, meteorologia còsmica, temps energètic. Necessito, abans de començar, dir-vos que m'escolto molt rara a mi mateixa i és molt divertit, la veritat, com un super fons raro, com un robot. Vale. Doncs, energia metacòsmica. Sabeu que ja us vaig parlar del Zolkin, l'energia de les 13 llunes des de la cosmovisió maia, que cada 13 dies hi ha una energia que era en cabeza. També estan les llunes. Les llunes, que vol dir lluna nova i lluna plena, dintre de com la Terra es va movent entorn al Sol i va entrant en constel·lació en una altra constel·lació. Llavors, ara. Avui ara és una nit i en aquesta nit avui estem en l'energia de l'àguila resonant. L'àguila resonant és un nom que és des del sincronari maia. L'àguila resonant, l'àguila és una energia de les 20 energies que hi ha, que és blava, que és un dels 4 colors, i aquesta energia és transformadora. L'àguila és l'arquetip, l'energia solar de la ment, que té el poder de crear. I la seva acció és crear, la seva essència és la ment i el seu poder és la visió. Ho estic dient molt teòricament i m'ho crec i us ho transmeto així. Doncs, amb aquest poder de la visió, avui està l'àguila i no és magnètica, que seria el to 1 de la ona encantada, i la ona encantada és el cicle de 13 dies que va des del propòsit fins a la transcendència d'aquest propòsit. Llavors, avui estem en el to 7, que és el resonant. Estem just a la meitat de la ona encantada, el cicle de quina de les vienes energies. Doncs de l'energia de la lluna. La lluna, el segell número 9, que és el segell de les emocions, de la purificació, de l'aigua universal, que té l'essència de fluir. Doncs estem en uns 13 dies on està pulsant l'energia del propòsit de fluir en el camp emocional, que al final és fluir pues, la vida, no? Pues més en aquesta aigua, en l'aigua que som. Mira, aquí jo estic fluint amb les emocions que estic sentint. Llavors anem a parar. La ment. Quina relació té la ment, que avui és l'àguila resonant, amb el propòsit de fluir? Doncs avui jo he estat durant el dia pensant, més que mai, quina relació té l'àguila amb la lluna, la ment amb l'emoció, així molt resumidament. Abans de seguir, sintonitzar. El to resonant té el poder de sintonitzar, està en el mig, i té l'acció de sintonitzar i té el poder de l'harmonització. Bé, una mica raro, no? Potser. La cosa és que és molt de canalitzar, d'estar com... És un to de què inspiro, és un dia de dir, per fluir, què inspiro a través de... amb què sintonitzo per tal del propòsit, no? Això és el que et diu el to resonant, el to 7. Vale. Llavors, és com la meva ment, l'àguila, amb què sintonitza per tal de fluir. Això és el que he estat arribant a la conclusió, no? Llavors, com jo observant els pensaments, avui com he estat molt viva, no he estat molt al meu cap, no? Però sí que... no ho sé com explicar-ho, però bueno, he estat com, amb què sintonitza la meva ment per tal de fluir, no? Doncs, bueno, aquí ho deixo. Aquest seria una mica l'explicació d'avui de... Podria ficar-me més psíquicament, psiquenergèticament, la relació de la ment i de... la ment i de les emocions, no? Clar, són dos centres, no? El cor i el, la ment. I com pot... La ment està visquent unes coses... L'emoció està en unes coses i potser està... Estic atrapada o aïllada a la ment. I com la relació, per exemple, que tenen l'emoció i la ment, no? Està molt relacionat, suposo que... Bueno, suposo i crec que la coherència entre el que penso, el que sento i el que faig, que a vegades és molt difícil, doncs, pues, bueno... Molt bé, doncs, pues, una mica això, la... Seria avui la reflexió sobre això, la ment, l'emoció, no? Amb què sintonitza la meva ment per tal de fluir? I amb què sintonitzo i amb el qual... com no flueixo i amb què estic sintonitzant i no estic fluint, no? Amb quins pensaments, etc. Vale. Si no coneixeu el Zolkin, potser esteu com... Bueno, és igual, és una disciplina energètica que ve de fa molt temps, etc, etc, etc. I centreu-vos, si voleu, amb el que us hagi ressonat. Resonat, to resonant, el to d'avui, que jo a vegades no acabo d'entendre-ho, vaig fent, vaig aprenent. Molt bé. La segona part del metacòsmic és la lluna. La lluna aquesta que ens il·lumina ara tan bonicament amb l'energia de Tauro. Doncs, sabem que el Sol va canviant de constel·lació en constel·lació, o sigui, va avançant... No, el Sol no, a veure, és la Lluna, ai, perdó, la Terra es va movent, no?, com els planetes, i quan diem que el Sol entra en Escorpio, que en relació a la Terra ens arriba el flux energètic des d'aquesta constel·lació. Llavors, fa uns dies la Lluna Nova va ser en Libra, i va començar un cicle de Libra, d'harmonia, de relacions harmòniques amb els demés, perquè Libra és l'equilibri, les relacions, els demés, no? Complementari d'Àries, que és el jo. Vam fer fa 15 dies un inici de cicle harmònic i de mirall, no? De veure en l'altre, poder connectar amb l'altre des d'una harmonia i això, des d'una comprensió. Molt bé, doncs ara passat uns 15 dies més o menys ens trobem que tenim la preciosa lluna plena amb l'energia de Tauro. Tauro és el signe de terra de la matèria, els sentits. Doncs jo personalment, que és com jo ho explicaré, jo m'ho estic rememorant, recordant com fa 6 mesos a la lluna nova de Tauro quin propòsit vaig plantar. Perquè jo estic connectada amb això i per això puc recordar-ho, i si no, doncs pots anar 6 mesos abans i dir, jo què feia llavors, no? I pot ser una manera d'entendre que s'està acabant inconscientment o conscientment. Perquè això passa, sempre cada lluna nova d'un signe, els 6 mesos després arriba la lluna plena d'aquest mateix signe. Doncs ara s'està acabant aquest cicle de Tauro. Llavors, per exemple, jo personalment m'ho estic enfocant com... Jo vaig plantar l'energia d'arrelar-me a la Terra i transcendir els plaers tòxics, els plaers que, els quals em porten inconscientment. Llavors, pues, això una mica, no? Jo us porto, no. Aquí estic parlant amb la intenció de parlar del tema de Tauro. A veure, estic perdent una mica, penya, em sap greu. Hola. Què tal? Bé, aquí estic. Lluna plena. Tauro, a matèria. Placeres tóxicos, arreglar la tierra. Sin más. Tauro és el mal. El mal és Tauro i és el mal. Sí, però això són quan les llunes noves. Les llunes plenes no tenen a veure amb el sol. Per què em deien que no les... Ara és l'època de Libra. Vale, per acabar, perquè estic una mica estranya, vale? Resulta que fa uns mesos jo vaig flipar. Resulta que començava antigament fa més de dos mesos, començava la lluna nova, començava amb el signe, per exemple, d'Aries, lluna nova a Aries, semilla Aries, iniciamos un ciclo. I al cabo de 15 dies había de su opuesto la luna llena, y era como se inicia un ciclo, semilla, y al cabo de 15 días había el fin del ciclo de su complementario de hace 6 meses, y esto le daba un complementario ingrediente a este ciclo nuevo que habíamos empezado hace 15 días. Y era como, oh, Aries, yo, luna llena en Libra, con la energía del mirar por los demás, ¿no? Como este equilibrio con los de fuera. Porque ahora es diferente la cosa. Ahora la luna nueva ha sido en Libra, pero no es la luna nueva hace 15 días fue en Libra. Semilla de armonía y relación con los demás. Pero hace unos meses habría sido que ahora la luna llena sería en Aries, que es su complementario. Pero ahora no, ahora es en Tauro. Me quedo un poco loca. ¿Por qué pasa? Aries fue la luna llena pasada. Es decir que ahora no empieza el ciclo en la luna llena, en la luna nueva. Y se acaba el de hace seis meses. Que sí, la luna llena siempre acaba ciclos de seis meses. ¿Por qué pasa? Ahora empieza un ciclo en luna nueva. Empezó. Pero ya venía con la energía de la luna llena de antes. Ya empezó, es como que empieza un poco el ciclo con el cierre del de hace seis meses. Es como para mí, yo me quedo un poco loca. Es decir que ahora está cerrándose el ciclo de Tauro de hace seis meses, el cual le da un ingrediente complementario a la energía que aparecerá en 15 días en la luna nueva en Escorpio. Así que atentos ahora con lo que estemos sintiendo en relación a la energía Tauro, confianza, tierra, sentidos, placeres, porque en 15 días con la luna nueva en Escorpio nos será muy útil para complementar con la nueva semilla que sí queremos, y si no, inconscientemente estaremos empezando un nuevo ciclo escorpiano de aguas profundas, transformación y muerte. Así que buen viaje y buena luna llena. Os recomiendo para acabar una canción que se llama Concordancia. Así de fácil. Concordancia. En el YouTube y sale una mujer de espaldas de un poco plan negro en una noche oscura para disfrutar esta luna llena con todo lo que ya estás haciendo. Si estás haciendo, me callo porque ya me pongo a ingredientizar lo que puedas estar haciendo, sintiendo respeto hacia ti con mi psicoanálisis. Así que gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en la próxima esfera meteocósmica. Un beso muy grande en esta experiencia humana que compartimos como espíritu. Mucho amor y mucha salud. Yo escucho Radio Reguard. ¡Au! Muchas, muchas gracias, maravillosa Ura, para esa meteo cósmica muy completa que necesitamos en esos tiempos. Y vamos a integrar todo el saber en la próxima canción de la también maravillosa Maya Solovay, que viví con sus padres en India en un ashram, pero es de New York y integra un poco sus experiencias en su música. Madre Selva. Thank you. Somos de vuelta a dos con mascarillas, como siempre. Yo quería rápidamente descargar tres canciones de Van Morrison, porque yo he alegado que ha echado canciones contra confinamientos y para la libertad. Born to be Free, released September 25, As I Walked Out, Friday, October 9th, el 9, y No More Lockdown, No Más Confinamientos, el octubre 23. Pero, cuando yo quería descargar eso, me mostraban que puedes descargar de Google Play o de Amazon o de iTunes. Lo siento, pero los tres yo no utilicé más. Entonces, si quieres escuchar las canciones, vanmorrison.com, tú puedes trobar los enlaces para descargar del diablo. Pero nosotros vamos con una próxima canción de Pau Riva, Big Apple Little Worm. Vamos con un catalán a New York. York, but I didn't came for work. I just came to see skyscrapers competing in height and form. And what I know, what I was feeling while I rambling without socks in the heart of the Big Apple. You feel like a little worm. Doesn't matter if you're a winner, doesn't matter if you're the boss. In the herd, in the heart of the Big Apple, you feel like a little worm. A worm, a worm, a worm. Feels so good being so simple. A worm, worm, worm. Simple body without bone. Just came to see skyscrapers competing in heads and forms. And what I know, what I was feeling while I rambling without socks in the heart of the Big Apple. You feel like a little worm. Worm, doesn't matter, no. Worm, worm, worm. Feels so good being so simple. A worm, worm, worm. Simple body without bones. Yo estimo a Radio Reguard. Sí, yo también, y aquí tenemos alguien que quiere hablar, y dejamos hablar, porque somos aquí por eso. Muchas gracias. Good morning, Reguard. Buenas noches, tribu. Buenas noches. Estaba hace un rato haciéndole un masajito al gatito, bueno, a la gatita, que sufrió un percance el otro día, la pisaron y se puso mal del cuello, no paraba, le dolía algo, le pasaba. Perdón. Uy, uy, uy. Okay. Un palito. Perdón por el cinismo. PCR no, por favor. Pues durante unos días así, masajitos, reiki y estas cosas, solo de refuerzo, pues está casi normal. ay, ay, ay, otro PCR, ¿no? Qué suerte, el segundo es negativo. Wow. En algunas cosas vale la pena ser negativo. Para la mayoría de cosas ser positivo es lo suyo. Como el gatito. Y se ha puesto, se está poniendo bien la gatita. Y nos pasaría lo mismo a nosotros si estuviéramos más naturales, ¿no? Si fuéramos más naturales, nos hemos alejado demasiado de la Pachamama, nos hemos alejado de lo natural para tener vidas raras con cosas que necesitamos cosas y en verdad raras. Necesitamos ropa, necesitamos casa, necesitamos cosas así que en verdad son raros, que no son naturales. Yo creo que es esa en verdad nuestra fuerza la que tenemos que recuperar, tanto para la tierra como para el cielo, ¿no? Para el cosmos, encontrar la naturalidad, ¿no? Y eso pensaba con el gatito así masajeándolo, que si estamos un poquito mal, pues un poco de refuerzo, pero nos hemos puesto que necesitamos vacunas, ¿sabes? O sea, dicen, pero no, somos naturales en verdad. Somos lo que, podemos ser lo que queramos, vibrar y todo, y no nos tiene por qué afectar nada de esto. Estaba el otro día en el pueblo, pasaba por la plaza y había allí pues un montón, bueno, había un teatro de marionetas y estaba todo lleno de niños, de madres, de padres, de abuelos, de todo allí, ¿no? Y salí en el teatro, la gente se lo pasaba muy bien, y salí en el teatro la princesita y el caballero. Y el caballero dice, oh, princesita, princesita. Yo que te he salvado, que soy tan valiente, que he luchado mil veces y tal. Y quiero casarme contigo, ¿no? Quiero casarme contigo porque te amo, la princesita. Bueno, mira, no, ¿sabes qué? No, vamos a dejarlo. El caballero, claro, la gente, jo, jo, jo, jo, jo. El caballero, pero, princesita, pues sí, yo te he amado, por eso... He hecho todo esto, he luchado con tantos y la princesa, pues mira, no porque eres de Lepe. Y todo el mundo se empieza a reír, ja, ja, ja, se ríen todos los abuelos, las abuelas, los niños, las niñas, ja, ja, ja, ja. Y entre todas las risas se escucha, ¡alto! ¡Alto! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede seguir así! ¡Es una vergüenza! La gente empieza a callar. Es una vergüenza que esto siga así. Yo soy de Lepe. Yo tengo 2 doctorados. Tengo un máster. 3 GOs. Y esto no puede seguir así. No, porque en Lepe no somos tan imbéciles como decís vosotros. Sí. Y te voy a denunciar. Te voy a meter un puro y te voy a sacar todo lo que tengas. El hombre de las marionetas hace así, se asoma y empieza, oiga, lo siento, no era mi intención, no era, es un saber, son risas populares, es algo normal, no sé, yo no quería ofender a nadie, lo siento, yo es que me va a arruinar, mi marido también está en la ruina y mis niños no voy a poder alimentar. Y le dice el DLP, ¿y tú por qué hablas si estoy hablando con la princesita? Sí, cada uno habla con quien quiere, ¿no? O ve lo que quiere, realmente. ¿Qué veis cada uno? ¿Qué veis en vuestro día a día? ¿Qué creéis que veis? Porque lo que vemos, oímos, lo que notamos, es lo que interpreta nuestro cerebro, pero no sabemos si es lo que es. Entonces, ¿qué estás viendo? Esta Matrix es muy interesante. Y le pido disculpas a esta gente del EPE que esto es un es algo popular, que no quiero que me denuncien. Somos de monte. Pero ya son graciosos allí también, ya saben. Allí muy buenas los fresones. La chiste diaria de Quique es de vuelta. ¡Qué suerte en esa situación del mundo! Ahora necesitamos los payasos y las payasas. En tiempos normales son muchos. Ahora es su hora. Los de verdad y las. Saludamos los viajeros de Argentina con las bicicletas, con motores de Warp. ¿Dónde son? No envían cápsulas de su viaje, pero sabemos que escuchan y eso es para ellos. Yo recuerdo que la cumbia un poco experimental de Sea Dragon de Buenos Aires, Juan Rizzetti, gustaba a ellos. Y vamos a poner la quinta estación del héroe una otra vez.

otro, por favor. ¿Quién estás? Sí, oye, me lo escucho. Hola, sí, sí, sí. Estaba ahora preparando la cena aquí en la cocina de Reguar. Deliciosas almendras garrapiñadas acompañadas de una copita de vino. Es un momento íntimo. Quiere que yo suba la música, pero ¿dónde es la música? Aquí, vamos a subir. Hola, ha trovado. Aleluya. Deliciosas almendras garrapiñadas. Me pegué el gusto y me pillé un bote. Tan carillas, pero... El placer. Madre mía, ¿qué podríamos hablar del placer? Más de 3 minutos, por lo menos. Pero me encanta. Y ahora un poquito de vino. Un delicioso vino que ha traído mi amigo de Casa Masía, o de Masía Casa, no lo sé. Y no sé si se me está ya yendo unas ideas así raras, que digo ya demasiadas tonterías, pero madre mía, el placer de estos momentitos. El placer de lo pequeño. Pero no hace falta tampoco mucho, ¿no? Dos botellicas que ha traído, ya. ¡Wow! ¿Hay algo más? Déjame que los PCRs ya. sí, placer. Placer, hay que buscar el placer, un placer sano. Un placer que te llene, pero no te vacíe, porque hay placeres que los haces por vaciarte, que no por saciarte, por sacarte la espina, por mala hostia, eso vacía, hay que buscar el placer que llene, el placer que además de disfrutar de la vida, de muchas cosas, o sea, oye, que un provecho bien hecho tiene derecho. Hostia, me ha quedado fina. Thank you. Alarma al Federico aquí en la cocina. Alarma al Federico. Caos. Caos en la cocina. Todo el mundo busca un Federico, toda una familia. Ay, ay, ay. Ay, ay. Live. Es el. ¿Qué es eso? El rap de Federico. Sí, animales, animales, placer, animales, el circus. Recordamos en el tiempo de nuestros abuelos y abuelas, no existía televisión. ¡Wow, qué suerte! No radio. Sí, no internet. No de todo eso. Una de las cosas para romper un poco la vida diaria en los pueblos estaba a veces cuando es venido el circus. Y claro que tenían unas cosas con cómo tienen los animales y todo eso. Y la cultura del circus, con muchas otras partes de nuestra cultura, son atacados, hacen circus sin animales en muchos países ahora, y ahora no hacen nada con todo el resto de la gente que estaban, como decir, no esenciales. Sí, parece que separamos el mundo ahora en cosas esenciales y todo que hace la vida humana, el placer, ilegal, ilegal. Peor, peor de verdad que en la Alemania del Este. Peor. Bravo. A Russian Circus Story. La gente de Rusia también tiene su historia con gobiernos diferentes, y una vez pensaban que iban a cambiar a un modelo mejor, y esto va posiblemente peor. En números de muertes sí ha ganado el Stalin y todo eso. A Russian Circus Story. Let's go. Welcome to the Russian Circus of Lies, where dreams never will come true. Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. Oh, a penguin boy, bloody, a bloody penguin boy. And this is flying in the lights, and he's dying for the lips. Always hidden, always crying in the shadow of his web. Natasha never look at me, but this night I've got a blame. There's nothing that could fail. I'll strap up in this bully. Natasha never look at him, but this night he's got a blame. There's nothing that could fail. He's singing lay, lay, lay. And Natasha tries to catch him, but his arms are too short. Now penguin boy, now penguin boy, this is a very sad story of how penguin boy, of penguin boy. Sí, yo también escucho Radio Reguard siempre que puedo y si no a todas horas. Me ha gustado una cosa que has dicho ahora. Bueno, me ha gustado varias cosas que has dicho, James, querido compañero, pero una me ha gustado diferente que las otras. Eso que decías, antes no había tele, antes no había tantas cosas. Y había otras cosas. Elegir qué queremos, lo de ahora o lo de antes, tampoco hace falta, se puede hacer todo bien hecho. Se puede utilizar todo, no hay por qué enfrentarlos, ni hay... Pero hay cosas que sobran, realmente. No sobra la tele, pero sobra casi todo lo que dan. No sobran muchas cosas, pero también sobran muchas cosas, según cada uno quiera elegir. Antes no había tele, ¿no? Antes ya tenían un montón de cosas que hacer. Antes ya tenían problemas y... pero los resolvían de otras formas, natural o si no, al final se lo acababan tragando. Tenían menos cultura, por un lado, pero tenían otra cultura. Conocían perfectamente, bueno, los que estaban en montaña, en campo, conocían perfectamente ya desde pequeños cómo iban todos los sembrados, todo. No tenían más cosas. Pero seguían teniendo también quien les obligaba, quien les esclavizaba, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender? Pues yo creo que es buen momento ya empezar ya a saber qué queremos. Podemos cambiar ya muchas cosas. Si nos ponemos en serio y cambiamos. Cambiar. Volvemos a todo a partir del placer y del amor, así todo entra mucho más fácil. Es más fácil pensar para adentro cuando estás bien que cuando estás mal. Y sale todo mejor y hay un fluir mejor si decides hacerlo tú. Si decides hacerlo tú, si no te obligan. Si no te obligan las circunstancias o te obligan otros, si tú lo tomas por ti mismo, pues todo mejor, todo con más alegría, con más guay. Entonces se te abren universos enteros. Universos. Me hace gracia la palabra universidad, ¿no? Universidad, que da el universo, ¿no? Y en verdad la universidad lo que te hace es te encasilla totalmente te pone completamente recto, encasillado en eso que has estudiado, que es su verdad. No es la verdad universal que te da el universo, ¿no? No, es una universidad que te encasilla. Pero ay, si no tengo tal papel, si no tengo una carrera, si no tengo... Hay medias con muchas carreras que son súper sexys. No tengo yo ninguna carrera de estas de universidad. No, tengo cursillos. Está guay. He hecho de pastor también. Y aprendí muchísimo de pastor. Ayudé a parir. Ayudé a muchas cosas. He sido también camarero, cocinero, peón y semipaleta y alguna cosilla más. He ido variando según tenía ganas, según el viento que me soplaba a mí. Y me ha encantado, es un montón de cosas. Está muy bien, aunque sea aprendiz de mucho, maestro de nada, madre mía, qué bien. Bueno, sí, maestros siempre, en algún momento somos maestros, ¿sabes? Esto que te quedas hasta las 3, las 4 de la noche con dos botellas de vino, ahí todo el mundo es maestro, es una pasada. todo el mundo sabe, una pasada. Se arreglan los mundos, se arregla... Es increíble, madre mía. Pero aunque seas maestro, lo guay también es no olvidarte que somos aprendices. Wow. La emoción de estar aprendiendo cada 3x4, eso es una pasada también, guay. Y hay para todo, hay para momentos para ser maestro, para enseñarle a los compañeros, a los amigos, familia y todo esto. Enseñarle, entre nosotros tenemos que enseñarnos. Y hacer aprendices también es bueno eso. Les contrôleurs du métro, cintrés dans leurs habits verts, ne sont pas des vents maquereaux, bien qu'ils en aient la couleur et l'air. Les resquilleurs. Me están diciendo ahora mismo por aquí que porque no me ven, ¿no? Y desde que me conoce ya sabe ahora mismo que estoy medio bailando con la cabeza. Y bueno, y si no me conoce después, pues te lo acabo de decir. Suis-je un poisson pour nous bien squal? Je me sens comme un requin dans l'eau, dans les couloirs du métro, dégainant leur selfie stick. Les touristes à envers ne sont pas des bandes. Una adivinanza, a ver. Baja y sube y no se mueve, ¿qué es? Me sale este. Bueno, me sale este acento porque es como lo escuché. Baja y sube y no se mueve, ¿qué es? Si alguien se lo sabe, que mande aquí al número tip, tip, tip, tip, tip, tip, que está por ahí apuntado, y regalamos un fuerte, fuerte abrazo con un ay, ay. No me más, ay, ay, no me más. Abrazos muy muy fuertes, mostramos el dedo del medio a nuestro departamento de propaganda una otra vez. No tenemos tiempo por su cápsula, sorry. Propaganda no. Sí, y vamos a acabar para hoy una otra emisión muy seriosa. No tenemos algo más. No. ¿Puedo saludar? Sí, por favor. Hola. Voilà. Chao. No, muchas gracias por escuchar. Y mañana a las 8, si no cortan el internet, somos en directo. Nanit. Je me sens comme un requin dans l'eau, dans les couloirs du métro.